tu permanente compañera, FM San Miguel. Bueno, vecino, vecina, termino de recibir acá un comunicado, dice señor Don Ángel Báez, te estoy escuchando, tu programa está muy bien, lo que dijiste me gustó, porque hablaste bien de Solari. Cuando estaba en la municipalidad con Solari teníamos gente que trabajaban y yo fui el capataz de Solari. Ahora estamos tan abandonados. Firma esto, Cuevas, dice, siga adelante con tu programa. Sí, evidentemente está repitiendo lo que yo digo, porque yo vivo en este pueblo y sé perfectamente que en la época de Solari se hizo mucho más, que dice que es mil veces mejor intendente que lo que tenemos en la actualidad. Y estamos hablando acá de la conducta de los funcionarios públicos. En la propia constitución nos dice, debemos examinar y censurar. Fíjate, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios públicos. Nos están teniendo en un abandono total. Tenemos que ejercer nuestra libertad, lo dice arriba el 22 de mayo. El pueblo agolpado en las puertas del cabildo expresa. Nosotros ahora expresamos, tenemos los medios de comunicación, ya no vivimos en el año 1810, estamos en el 2004, ¿no es cierto? Y qué bueno, ¿no es cierto?, recibir inmediatamente un comunicado y poder comentar. Recién recibimos un llamado, no quiere que dé su nombre, pero sabemos perfectamente quién es la persona, una persona muy culta y educada, nos está dando los siguientes datos. Escucha que estos vecinos que vos nunca nos habías visto tienen bien escondidito. ¿Cuánto es lo que están ganando el intendente, sus secretarios, el jefe de ahí de los concejales y los concejales? Hago siempre una parte que nuestros dos concejales nuevos, yo no los juzgo a ellos porque recién comienzan. Esperemos que se muevan más, ¿no es cierto?, y que hagan muchas cosas por nuestro pueblo. Es muy buena. Ahora estamos esperando una respuesta de su actividad, porque uno de ellos, el radical, ya estuvo de funcionario y no pasó nada, ¿no es cierto? Quiere decir que esperanzas son ellos realmente de que algo puedan hacer en este año y medio todavía que nos queda en camino. A ver, Silvio, vos que estuviste conversando con esta persona, una persona caracterizada y una persona con conocimiento, una persona culta, y nos serio, está diciendo lo siguiente. Nosotros guardamos la, ¿no es cierto?, la reserva de nuestro, de la fuente de información, como nos dice, ¿no es cierto?, la declaración de Chapultepec, dice que tenemos, ¿no es cierto?, que guardar todo el derecho del mundo de guardar la identidad de nuestra fuente de información. Muy bien. Guardar la identidad. Y no es que cuando vamos a hablar tenemos que tener una nota escrita de alguien que nos manda a decir que no, también para. No, suficiente la radio. Exacto, para aclarar también eso. Aclarar nomás. Bueno. Llaman por teléfono, nosotros sabemos quién es, pero no decimos bajo ningún punto de vista y no vamos a decir bajo ningún punto de vista. Muy bien, qué lindo. Escucha qué vecina, lindo, porque yo mismo también, ni yo mismo sabía, ¿eh? Ni así yo es. Mismo sabía, porque si yo ya sabía, hace muchos días ya tengo que ventilar. Vamos a mirar lo que ganan los ñoquis. Vamos a mirar esto que tienen una tremenda vocación por hacer nada dentro del pueblo. Tenemos que sopapearle al través, ¿no es cierto?, de sacarle la careta de querer estar demostrando en Gaú que son grandes funcionarios y no funcionan. Así que no son funcionarios, son ñoquis que le estamos pagando de balde. Mira la cantidad de plata que sacan encima de nuestra intendencia Angá, que es chica, pero fíjate la cantidad. Escuchá que vecino, mira lo que gana el intendente, lo que ganan los concejales. Así es, este ciudadano muy indignado, enojado sobre todo lo que está pasando en San Miguel, el estado de abandono del pueblo y por supuesto el abuso de los funcionarios, nos informó más o menos cuánto gana el intendente. Está fijado el sueldo del intendente en más de 2.400 pesos. Atención, entonces, este es el sueldo que gana el intendente. Gana un sueldo de 2.400 pesos. Lo que sumado por 12 meses, esto es decir, un año, son 28.800 pesos por año. Sin contar aguinaldos, sin contar vales de combustible, sin contar viáticos. Entonces, el sueldo del intendente fijado en 2.000, más que decir 2.400 en moneda, más de 2.400 pesos por 12, entonces suma 28.800 pesos. Mire qué platal. Lo cual, sumado entonces, en 2 años son, junto con lo que gana, no, tengo también al presidente del consejo, le informo también cuánto gana el presidente del consejo. El presidente del consejo está fijado, dice, en 1.200 pesos el sueldo del presidente del consejo. Por 12 meses, quiere decir, por un año gana 14.400 pesos un presidente del consejo de una, de un municipio pobrísimo como el de San Miguel. Y como dicen que hay tan poca plata, creen que acá hay más plata. Acá un presidente de consejo tiene su sueldo fijado en 1.200 pesos. Gana por año, sin contar aguinaldos, ni viáticos, ni vales de combustible, 14.400 pesos. Y el cargo de concejal común está fijado en 800 pesos. Por 12 meses serían 10.800 pesos. Si sumamos el sueldo del intendente, más el sueldo del presidente del consejo, más el de los concejales comunes, acá nos falta inclusive el de secretario del consejo también, suman 54.400 pesos por mes. La suma que solamente los concejales, el presidente y el intendente ganan por mes, la suma nada despreciable de 54.400 pesos. Así que imagínense, vecino, vecina, la cantidad de plata que realmente reciben solamente nuestras autoridades. Evidentemente es impresionante la cantidad de plata que... A barrer la basura de los partidos. Pongamos realmente que esa gente que entre a trabajar cobre y gane dignamente un sueldo que le paga el pueblo. Nosotros que no estamos, subordinados a ellos. Ellos tienen que estar subordinados a nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que estar hincándole, ¿no es cierto? Como una picana para que hagan cosas. Nunca esto tuvieron, acá en San Miguel siempre era viva la Pepa y muera la Juana. Aparece nuestra radio, aparece nuestra ONG, y ahí es donde ellos tremendamente se ofenden. Esto fue un regalo que hizo los Reyes Magos al pueblo de San Miguel, que fue cuando nosotros empezamos a investigar todo el asunto de los planes sociales, que tenemos todo el derecho del mundo de investigar. Me acuerdo cuando el intendente, aquella vez que, hicieron esa olla popular frente a la intendencia, que el intendente fue y le dijo al comisario, tú no, ya ni me acuerdo más al señor, cómo se llamaba ese comisario, y dijo, me llama y me dice, usted anduvo haciendo investigación con respecto, como si, vos sabés que me denunció porque yo supuestamente en Gabú estuve investigando, y todo, yo nunca ni me metí para nada, era don Baez nomás, ¿no es cierto?, el que estuvo investigando esto. El intendente, dentro de su corta y estrecha mentalidad, creía de que era, ¿no es cierto?, como que yo estaba haciendo cosas de bandido y de sinvergüenza al investigar. Ahora lo demostré ya con las 190 familias que nosotros hicimos la declaración y llevamos hasta Buenos Aires. Pero fíjate la estrecha, la mentalidad, ¿cómo se llama?, dictadora que tienen, de creen de que soberbio. Ellos están en la función pública porque nosotros le pusimos con el voto. No, es que ellos, nosotros estamos subordinados a ellos como que ellos son los reyes o son, ¿cómo se llama?, monárquicos, bajo ningún punto de vista. Fíjate la importancia que tiene esta radio, que todos los días te está dando toda la información. Pero el vecindario, a lo mejor hay unos vecinos que no pudieron escuchar. Por favor, profesor Silvio, recién nos llamó, un vecino muy culto, un muchacho muy preparado, una persona muy preparada, y nos estaba diciendo cuánto ganan cada uno de los funcionarios de este pueblo, abandonado a su suerte. Decilo otra vez todo, por favor, Silvio. Así es, el sueldo del intendente está fijado en más de 2.400 pesos por mes. En un año, o sea, 12 meses, gana 28.800 pesos. El presidente del consejo gana más de 1.200 pesos, lo cual por 12, ¿no es cierto?, suman 14.400 pesos. Plata tirada al agua. Date cuenta esto, sanmigueleño y sanmigueleña. Tenemos que barrer la basura de nuestros partidos políticos y pongamos realmente gente que venga a merecidamente a estar ganando estos sueldos. En tiempos de tanta dificultad y tanta, ¿no es cierto?, faltas en todo el país, porque miramos la televisión, estamos perfectamente informados de todo esto. Qué bueno que cambiemos esta imagen. Y para eso necesitamos saber lo que está pasando. Muy bien, continúa, Silvio. Y la del concejal común, me informan que está establecido actualmente en 800 pesos. Quiere decir, por 12 son también 10.800 pesos por año. Todo esto sumado, entonces, el sueldo del intendente, el presidente del consejo, más concejal, sin aguinaldo, sin contar el secretario del consejo, suman por mes 54.400 pesos. Esa es la suma entonces de la totalidad de estos funcionarios, un platal, por supuesto. Che, y el gabinete. No tenemos el precio de los gabinetes. Eso sin contar todavía el tema del gabinete, tenemos que... ¡Gabinete! Pero por favor, antes los intendentes tenían un solo secretario y con ellos se manejaban directamente con la peonada y nosotros veíamos los resultados concretos del trabajo de limpieza y de arreglo de nuestro pueblo. Y lo mismo gabinete, pasa, ay, ay, ay. Y lo mismo pasa con General Paz. Loreto también no tiene un amplio gabinete como acá. Pueblo que aparentemente, como decía. Tendríamos que preguntar, ¿eh? Vamos a preguntar. Tenemos que preguntar. Vos tenés que necesidad de saber esto, vecino. Tenés que saber. Así es. Evidentemente, en la municipalidad hay mucha plata y hay mucho más plata que todas las comunidades como de Cacatí, Loreto, Santa Rosa, porque acá es donde ganan muy bien y aparte de eso, hay un amplio equipo también de gabinete para completar, porque seguramente tienen tantas cosas para hacer también por el pueblo, por eso que necesitan más funcionarios. Y bueno, también otra cosa que me decía este vecino, muy indignado también, que en un momento a una persona, a un individuo me dice esta persona, que al parecer era funcionario, hoy ya es concejal, a una de las personas le había preguntado por qué no se barren las calles a la mañana. ¿Por qué no barrer, no limpiar las calles? Y le dijo esta persona, este individuo que hoy es concejal, le contestó, ¿para qué vamos a barrer las calles a la mañana? Si a la tarde se llena a través de arena y de suciedad, entonces dejemos así nomás las calles. Ya no queda otra cosa que reírnos, pues ¿para qué también a lavar la cara entonces? ¿Para qué uso papel higiénico total? ¿Y te puedo volver a usar otra vez? ¿Qué va? ¡Qué estupidez! Esto ya no te quiero decir lo siguiente. ¿Para qué me iba a afectar? ¿Para qué me iba a lavar la boca? ¿Para qué me iba a bañar? ¿Para qué iba a lavar mi ropa? Iba a andar nomás como un mugriento y un sucio. Y eso nosotros lo personalizamos, pero concretamente es así. Por favor, hay cosas que ya suenan un absurdo y eso es falta de cultura, falta de educación. Porque otra cosa no es lo que podemos decir. Muy bien. Y tenemos, ¿cómo se llama concretamente? Por favor, que venga, está en la audición. Ariel, por favor. Lo necesitamos a Silvio acá en el micrófono. Muy bien, seguimos. Un pedido más que viene a la puerta, por favor. Somos a veces poco también acá en el equipo de trabajo. Muy bien, Silvio. Redondea entonces completo. En un año entonces, pero sin el gabinetazo, ¿eh? Guarda que falta el gabinetazo todavía, ¿eh? El gabinete. Muy bien, ¿cuánto es lo que se lleva en un año? ¿Tenés eso anotado? Así es, estamos terminando de sacar, Ángel. 54.400 es lo que se sacaría en un 54.400, fíjense ustedes, poniendo eso por el progreso de San Miguel. Todos estos ñoquis, si nosotros pusiéramos toda esa plata en pro del mejoramiento de nuestro pueblo. ¡Qué bárbaro! Jangaca, acá a ti te dejamos lejos, acá a ti te dejamos lejos, Santa Rosa. No te envidiamos nada, Nueva York, no te envidiamos nada, Washington. Ya nos ridiculizamos en este sentido, pero estamos usando la educación, la ilustración. Eso es una ironía ya porque es un total absurdo. ¿No se limpian entonces a la mañana porque a la tarde está sucia otra vez? Así es, este individuo, hoy concejal, contestó que ¿para qué vamos a limpiar la calle a la mañana? Total, a la tarde se llena de suciedad otra vez. ¿Para qué te vas a bañar si mañana tenés que bañarte otra vez? ¿Para qué llevar papel higiénico si vas a volver a usar otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Qué bárbaro! Pero esto es ridiculísimo, vecino y vecina, y es bueno que lo sepas, porque tenemos que saber con quién gente nosotros nos estamos manejando. Muy bien, y dos palabras con respecto a lo que es la libertad de expresión, Silvio. Dos palabras nomás, ¿eh? Y su implicancia como libertad de prensa y el de los derechos humanos. Así es, libertad de expresión es la libertad que tenemos de expresar nuestros pensamientos, ¿eh? Ya sea a través de cualquier medio que tengamos a nuestro alcance, poder expresar. Quiere decir, la libertad de expresión tiene su correlato con la libertad de pensamiento. Si tenemos la libertad de pensar, también tenemos la libertad de decirlo, la libertad de expresarlo. Y la libertad de prensa es aquella que se concreta a través de los medios de difusión, o sea, a través de los diarios, a través de las radios, que es un medio masivo de comunicación en donde la libertad de pensamiento, consecuentemente con la libertad de expresión, se manifiesta a su vez en un hecho concreto donde se pone en práctica la libertad de expresión a través de los escritos, por ejemplo, a través de la prensa. En eso se trata la libertad de prensa, que también debe ser ilimitada, que toda persona pueda hacer uso libremente de ese derecho sin ningún tipo de límites. Los defensos humanos, los derechos humanos, ¿qué relación tiene acá? ¿Cómo está relacionado? Así es. ¿Eh? Estamos recibiendo llamadas permanentes. Te parece que hoy está escuchado el programa, estamos recibiendo muchas llamadas. Y bueno, derecho humano, la libertad de expresión es un derecho humano. Y este derecho humano está establecido en la propia Constitución Nacional, en el artículo 14, que habla claramente de la libertad de prensa sin censura previa. Quiere decir, derecho humano es expresarnos libremente. Violación a ese derecho humano es la censura. Quiere decir, censurar es tratar de tapar una radio, tratar de hacer cerrar una radio, pagar la publicidad de la opinión de los locutores, tratar de censurar, de cortar, de impedir que se emita la expresión de un periodista o de un interlocutor. Eso es violación a ese derecho humano. Quiere decir, la libertad de expresión es un derecho humano. ¿Qué quiere decir derecho humano? Son condiciones necesarias que tenemos que tener nosotros para poder llevar adelante nuestro proyecto de vida y desarrollar todas nuestras dotes de inteligencia y satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales. Esto quiere decir, la libertad de expresión es un derecho tan importante como el derecho de alimentarnos, el derecho de educarnos. Por lo tanto, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que tiene que ver también con las condiciones necesarias entonces para que una persona pueda satisfacer sus necesidades de índole material como así también espiritual. Perfecto, Silvio. Hay alguna falencia todavía en ese cálculo muy a la disparada que estamos haciendo, pero vamos a ajustar para poder darlo. Agradecemos a la oyente que nos llama. Hay alguna falencia todavía en las multiplicaciones. Vamos a sacar por mes y luego por año, y porque sí, tengo por dos, por sí, tres y por cuatro años sacado. Exactamente, entonces ya vamos. Agradecemos sí a la oyente que nos llamó para poder aclarar esa situación. Pero ya estamos bien por primera vez. Fíjense lo que es el uso de la libertad de expresión. Llámenos por teléfono y cuéntenos las cosas. No vamos a dar su nombre, pero el pueblo necesita saber. El pueblo necesita saber. Por eso, fíjate lo importante que esto depende, el progreso de nuestro pueblo, y el día de mañana también, al progresar nuestro pueblo, mejora la educación de nuestros hijos, son mejores fuentes de trabajo el día de mañana para ellos mismos. Y fíjate vos, Ángel, hoy el que pueda tener el Día Libertador en sus manos, el presupuesto provincial está en la primera plana. Quiere decir que el presupuesto municipal tiene que ser publicado. Nos enteramos gracias a este vecino. Quiere decir que el presupuesto de dónde van los gastos tiene que haberse publicado todos los meses, todos los años, por lo menos cada 6 meses en el municipio acá. Evidentemente sabemos que hay inclusive un boletín oficial. No hay solamente una propaganda política. Lo que tiene que haber ahí es el presupuesto, quiere decir en qué se gasta el dinero público, el dinero de los sanmigueleños de cada uno de los barrios. Hoy tenemos acá el presupuesto provincial en la primera plana del Diario Libertador, así tiene que aparecer en la primera plana del boletín oficial. Nosotros contamos, por supuesto, con el balance que más adelante vamos a analizar, estamos haciendo un estudio completo también del balance del presupuesto municipal. Pero esto tuvo que hacer desde un principio, quiere decir es una falencia, es una falla, es un error. Y que podríamos decir, como también es prácticamente un delito el hecho de no publicar el presupuesto municipal, no hacer conocer a dónde van las erogaciones de la municipalidad. Y bueno, a veces los comentarios, porque esperamos, ¿no es cierto?, una reacción de esta gente para tratar de una u otra manera de que estas cosas cambien para mejor. No, se ponen a insultarnos a nosotros, nuestros órganos genitales, los órganos genitales de nuestra madre, de nuestra esposa, de nuestro hijo, de todo. Insultan, lo único que le queda es insultar en vez de buscar la manera de solucionar los problemas planteados para realmente tapar la boca, ¿no es cierto?, de la gente que están haciendo uso de sus derechos. Hay una incultura impresionante, una falta de educación. Por eso, como que nos da, ¿no es cierto?, un escalofrío cuando nos dicen pueblo quedado y tras cartón dice falta de educación, dice. Y hay también gente que está en la propia educación que dice, pero ¿qué le vamos a hacer? De balde, no es de balde lo que estamos haciendo. Es necesario que sepamos para saber de qué manera tenemos que entrar dentro de nuestro partido, cada uno dentro de su propio partido, a barrer la basura y poner gente realmente con iniciativa, con valor, con decisión de mejorar nuestro pueblo de San Miguel. Muy bien. En base a todo lo que estás diciendo, ¿no, Silvio? Hay que mejorarme, querés, por favor, todos esos cálculos. Acá tengo más o menos. Uh-huh. ¿Te puedo dar un adelanto, Ángel, entonces? Bueno. Bueno, en un año, entonces, entre el intendente y los concejales ganan 54.400 pesos. Eso, en 2 años, alcanza la suma de 108.000 pesos. En 3 años, alcanza la suma de 162.000. En 3 años y en 4 años, la suma de 216.000 pesos, lo que en total cuesta mantener al intendente como a los concejales. Quiere decir, la mayor parte de la riqueza de la población, un pueblo, un municipio pobrísimo, va en manos del intendente y de los concejales, que son los que tienen que estar trabajando todo el día, de ser posible, por esa cantidad de plata que están ganando y que evidentemente no lo están haciendo. Muy bien, recién llamó otra vecina también acá y dice que se queja porque el sacerdote de la localidad no quiere y le pone mil problemas para darle la confirmación a 12 chicos, dice. Nosotros pasamos esa información, pero yo ni opino, esto está ya dentro de la órbita de las creencias, el que cree y está, tiene que aceptar las órdenes, porque allí no hay democracia, allí se impone y vos tenés que aceptar, o si no te apartás, no queda otro recurso que hacer. Sabemos muy bien también cómo el manejo dentro de esa institución es verticalista. Ah, sí. Autocrático. ¿No es cierto? Sí. Autocrático totalmente, quiere decir que en balde vas a estar quejándote, llevale a otro lugar. Muy bien. Dame el retorno. Eso mismo. Muy bien. Entonces le contestamos a esa vecina que tuvo la gentileza de llamar, de que nosotros ni siquiera podemos opinar, y lo único que le puedo decir, todas las creencias religiosas son verticalistas, autocrático quiere decir, o aceptás o te retiras. Así nomás funcionan las cosas. Ahora, no sabemos los fundamentos, por qué, que en realidad, porque podríamos opinar, pero si tenemos más conocimiento, qué defecto para el encuentro, qué problema para tienen esas 12 criaturas que han estado haciendo ¿cómo se llama? Su catecismo durante tanto tiempo y ahora no, que no están pretendiendo a eso, que esto afecta, ¿no es cierto?, a todo el grupo familiar. Muy bien, vamos, en el día de hoy, después de una pausa musical, tenemos aquí también otros que van a aportar lo suyo sobre lo que es la libertad de expresión, la declaración de Chapultepec. Cada uno tiene un espacio para tocar que esto es básico, esencial. Vecino y vecina, ejerzamos nuestro derecho a opinar. Examinemos y censuremos la conducta de los funcionarios. Es una manera de respetar nuestros propios derechos que nos tienen asignados. Tenemos que aceptar en base a la acción esos derechos, porque si no, no vamos a poder quejarnos el día de mañana de seguir en este estado de abandono en que nosotros nos encontramos. Cacatí, modelo de intendencia en todo, de los de la categoría nuestra, modelo de intendencia, me decía mi hijo Ángel Valle allá en Corrientes. Impresionante, papá. Estamos a 35 kilómetros y acá nosotros ni podemos hacer, aunque sea ni un pequeño modelito para nosotros mismos, porque es un estado de abandono impresionante que vivimos acá en nuestra localidad. Y como recién lo decía acá Silvio, sí, ahí hay un boletín municipal que es simplemente prueba propaganda. En concreto, por ahí hay, vos comentaste, tal vez que estuviste leyendo antes de ir, contale al vecino. ¿Cómo es que decía? ¿Cuál de ellas? Prohíben la instalación de industria. Los concejales se reunieron y firmaron algo espectacular. Prohíben instalar acá la industria de la bomba atómica, de ser, pues, porque da radioactividad. Está prohibido, quiere decir, en vez de fomentar instalación de industria en San Miguel, se prohíben la instalación de industria. Se prohíbe la instalación de industria. ¿Para qué van a venir a cambiar la pachorra, la araganería, el dormir la siesta? Tranquilo nomás, nosotros, nuestra mente tiene que seguir viajando en carreta. ¿Para qué vamos a pensar ni siquiera en un camión? Me viene la idea, los canadienses cuando yo era criatura, o el Unimog, me acuerdo ya en la época del padre Gallardo. Así ¿no es cierto? Que ni siga un camión viejo, aunque sea, tendríamos que ya cambiar, pues, ir sobre cuatro ruedas y no sobre cuatro patas. Y bueno, y otra de las cosas que también, hablando hoy de lo que es la libertad de prensa, se decía que todos los medios tienen inclusive la obligación de informar cuando una publicidad es pagada. O por lo menos la gente tiene que saber cuando una publicidad es pagada, como sea el medio de difusión o el boletín oficial, por ejemplo, que la gente sepa que es una publicidad pagada, quiere decir que está solventada por la propia intendencia. Entonces la gente puede discernir, ver si es cierto, si no es cierto, qué cuestionar y qué no cuestionar, porque evidentemente es una publicidad, o sea, oficialista. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta. Y por supuesto, nuestros concejales seguramente son tan a veces improvisados que... Pero ¿de dónde habrán? Repetime otra vez. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacaron eso? En San Miguel la instalación de industrias. Prohibido instalar acá en una central atómica. Así es. ¿De dónde sacaron eso? Claro. Yo escarbo dentro de mi mente para tratar de encontrarle el pie, ¿no es cierto? A eso. Prohibido instalar industrias ¿cuáles serían las que inclusive, le echan claro, inclusive de otro lado y que podrían instalarse habría acá? Que especificar quiénes vinieron a hablar, porque fíjate vos que acá estamos en la zona donde seguramente cualquier tipo de industria se puede asentar, aquella que pueda estar en el radio urbano, y como tenemos cerca también el campo, quiere decir inclusive aquellas que sean nocivas para la salud pueden instalarse perfectamente en zonas de campo. Quiere decir que nosotros tenemos los brazos abiertos para cualquier tipo de industria, que tenemos los recursos naturales y humanos también en la zona, ¿no es cierto?, para la instalación de industrias. Pero nuestros concejales se ve que directamente deciden para no trabajar seguramente, y a veces también la instalación de industrias forma obreros, gente que gana su propio sueldo, entonces a veces eso le quita un poquito a los partidos conservadores, a veces su gente. Pero evidentemente esta es una medida totalmente que yo no puedo decir cómo calificar. Estamos hablando de desarrollo, necesidad de desarrollo local, la necesidad de implementar fuentes de trabajo. A la persona que presentó ese proyecto hay que darle el premio Nobel a la inteligencia. Yo voy a proponer eso, ¿eh? El premio Nobel, voy a mandar a Suecia eso, porque realmente que algo espectacular. Vamos cuando más hambre internet, estamos teniendo y necesidad internet. De instalación de, ¿cómo se llama?, de emprendimientos económicos acá, quiere echársele a la, alguna que venga a ser nocivo. Bueno, cuántos absurdos que tenemos. Vaya una pausa musical y comenzamos con la variación, siempre tocando el mismo tema, El pueblo quiere saber de qué se trata, defensa de nuestra libertad de expresión, defensa de nuestros derechos humanos, nada de privilegios y por último ser solidario, cadena de solidaridad uniendo todos los eslabones sueltos que hasta este momento teníamos sueltos, porque acá recién estamos eslabonando nosotros gracias a la radio escuela. Estamos haciendo escuela para toda la vida. Hay que educar al soberano, decía Domingo Faustino Sarmiento. Educar al soberano, y educar en la actualidad es informar junto con educación, información y educación. Muy bien, una pausa musical. FM San Miguel, en el esfuerzo continuo de construir un futuro mejor. De mi paciencia va lento pero seguro, la huella de la experiencia me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si es la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso vivo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ey, que chamigo, si haces memoria vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Ey, que chamigo. Corto en palabras hay gente que piensa que soy huraño. Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío. Yo soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy río. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney, que chamigo, si haces memoria vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Ney, que chamigo. Ahora la declaración de Chapultepec en la palabra de Nelson Aguirre. Nos repartimos acá todo el tema concentrado, ¿no es cierto?, a las puertas del Cabildo 1810, y nosotros de nuestra radio como que a la puerta de la conciencia del pueblo para que se vaya dando cuenta de la situación y que tenemos que liberarnos de toda esta situación de atraso y de abandono en que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Buenos días, Nelson. Buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Bueno, la declaración de Chapultepec, las bases fundamentales de la libertad de expresión. El 11 de marzo de 1994 en México se realizó la conferencia hemisférica sobre la libertad de expresión, en la que participaron 135 prominentes ciudadanos, directores de periódicos, el premio Nobel Octavio Paz, profesores catedráticos, periodistas, etc. En aquella oportunidad fue aprobada la declaración de Chapultepec, que contiene 10 puntos fundamentales de libertad de expresión. 1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. 2. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar tales derechos. 3. Autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada para el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. 4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, la presión es intimación, la presión injusta de los periodistas, la destrucción materiales de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser instigados con prontitud y sancionados con severidad. 5. La censura previa, las restricciones, la circulación de los medios a la divulgación de los mensajes de la imposición arbitraria de información. La creación de obstáculos al libre flujo informativo y limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa. 6. Medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. 7. La política arancelaria y cambiarias, la licencia para la importación de papel o equipos periodísticos, el otorgamiento de frecuencia de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 8. El carácter colegiado de periodista, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales deben ser estrictamente voluntarios. 9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad y a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios en una sociedad libre. La opinión pública premia o castiga. 10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Muy bien, gracias, Nelson. Y ahora tenemos también una expresión acá de cargo de la señora Isabel Ortiz de Aranda, que nos trae también un comentario con respecto a esta problemática. Muy buenos días a la amable audiencia de la FM San Miguel. Libertad de prensa. Tenés que buscar. Es esencial para la convivencia en democracia. Debe ser la causa de que se mantengan los principios fundamentales de justicia que justifican el ideal de democracia. La libertad de expresión se refiere a los individuos u organizaciones de individuos y su derecho a expresar libremente sus pensamientos. No tiene necesariamente que ver con la opinión pública. La libertad de prensa tiene que ver con la libertad de expresión, pero aplicada a los medios masivos de comunicación. Los medios de comunicación son el sistema más habitual, sino el más importante de expresión de la opinión pública. Y somos responsables de mantenerla debidamente informada. Cuanto más nos ajustamos a canalizar esa opinión pública y a informarla con veracidad, más cumpliremos nuestra función y más justificaremos nuestra existencia como intermediarios entre la administración y los administrados, y viceversa. Precisamente en ese respeto y servicio a los ciudadanos, no a los gobernantes, se basa el principio de inviolabilidad de la libertad de prensa. Muy pocos gobernantes o poderosos se atreverán a atacarla pública y directamente, pero casi todo trata de influenciarlas y en algunos casos hasta de conculcarla, por supuesto de manera elíptica, sutilmente, indirectamente, para que no se note. Uno de los medios más habituales para hacerlo es el manejo de la publicidad oficial o de los fondos que el gobierno dispone para retribuir a los medios de comunicación el servicio de ser comunicadores de sus actos. Este manejo debería ser absolutamente transparente y nada discrecional. Debería ser totalmente el pago de un servicio de comunicación o una propaganda declarada, evitando explícitamente el peligro de que se convierta en premio a la obsecuencia o castigo a la crítica. Si tal fuera el caso, el resultado sería el fraude de la opinión pública. El gobierno y el medio compartiría la responsabilidad de dicho fraude, salvo que la del gobierno siempre sería mejor por el mal uso de los caudales públicos. Muy bien, se comunicó desde Buenos Aires, dice Verónica Vieites, desde Buenos Aires, para saludar a su hermana Marlene, parece. Marlene, la M esa parece, no sé, Marlene, Arlene, a Arlene Sena, y para Melanie Vieites. Hay que corregir esa M porque no entendemos. Que cumple, dice que el 20 cumplió años. ¿Eh? Muy bien. Otro cumpleaños. Hoy dice cumpleaños Itatí Rita de Caimán. Hoy cumpleaños Itatí Rita de Caimán. Y le dedican el tema, dice, 20 de enero de Oreja de Van Gogh, ¿no es cierto? Del grupo, ¿eh? De parte de una persona muy especial, dice, es decir, de un admirador. Así que Itatí Rita, un admirador, te dedica entonces esto 20 de enero. Vamos a buscar. Ya está. Muy bien. Al aire entonces. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta. También de fotos tuyas de antes. dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando. En Información y Educación, FM San Miguel siempre está con vos. La palabra también del director de la radio que quiere aportar hoy al cumpleaños de nuestra divisa, que es 22 de mayo, el pueblo quiere saber lo que pasa. Y bueno, muy buenos días a la mala audiencia de la FM San Miguel. Te comento que te voy a leer algo sobre lo que tiene que ver con la libertad de prensa. Y esto es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que no nos callemos cuando quieran silenciarnos. Repetilo, por favor. Esto es, bueno, te comento que dice el titular, no nos callemos cuando quieran silenciarnos. Este es el valor de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y este es un tipo, un reportaje. Marion Pierce dio una entrevista exclusiva para el 3 de mayo, este es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, a instancia de la Asociación Mundial de Periodismo, ¿no? Esto es con la sigla WAN. Con sus ataques, los terroristas están buscando instaurar el miedo y el silencio. La función del periodista consiste en asegurar que la voz de la gente sea escuchada, declara Marion Pierce, refiriéndose a la importancia de la libertad de prensa en la lucha contra el terrorismo. WAN, o sea, la Asociación Mundial de Periodismo, le pregunta de qué manera modificó su percepción del derecho de la libertad de expresión el asesinato de su esposo y colega, el periodista Daniel Pierce. La periodista le dice, Marion Pierce le respondió, el derecho a la expresión sigue siendo fundamental. Pero lo que puede ponerse en tela de juicio es la calidad de esa expresión. La muerte de Dani me convenció más que nunca de la función crucial que hacen de cumplir los periodistas en los próximos años. Aunque se manifiesta a través de la violencia física, el terrorismo se trata en realidad de una guerra psicológica. Con sus ataques, los terroristas están buscando inspirar miedo y desconfianza. Con los ataques que tuvimos acá en la radio, en las puertas, o algunos colegas, también es como que quieren inspirar miedo y desconfianza. Los periodistas deben presentarle una voz a la gente, particularmente en el mundo musulmán, donde hay tanto temor a expresarse. A veces son solo los extremistas, te repito esta frase, que escuchá bien esta parte, que tiene que ver con las funciones. A veces no solo, a veces solos son los extremistas quienes aprovechan en realidad la libertad de expresión. Gritan y vociferan ocupando el espacio público. No pueden existir la paz sin comunicación. El hecho de que la expresión sea un derecho la convierte a su vez en una responsabilidad. Hay que reflexionar y tener en cuenta el interés general antes de manifestar una opinión. Es una misión complicada, pero con las herramientas de la moderación y la objetividad, el periodismo constituye un elemento extremadamente valioso en el contexto actual. Muy linda, la expresión es de no nos callemos cuando quieran silenciarnos. Bueno, eso lo estamos haciendo nosotros. Bueno, yo toda mi vida he hecho así, así que no tengo ningún problema, ya es parte de mi forma de ser. Pero públicamente, si se quiere, desde el 99, cuando nosotros empezamos, te acordarás vos, vecino y vecino, allá de la Radio Total, cuando abrimos nuestro pequeño programita, cuando nos estábamos iniciando en el campo, ¿no es cierto?, de las telecomunicaciones, que es con nuestro programita Destapando la Olla de la Corrupción. ¿Qué es lo que pretendíamos hacer con ese programa? Simplemente empezar un despertamiento general para que el pueblo pueda terminar de interpretar perfectamente que terminó ya el tiempo de los pícaros y de los sinvergüenzas, que disfrazados de religiosos y con una tremenda cruz en el cogote se estaban tragando todos los intereses de todas las instituciones de nuestro pueblo de San Miguel. Las cosas hay que decirlo, yo no soy de este pueblo, yo soy, sí, 40 años hace que vivo en este pueblo. Y digo así, yo no soy de este pueblo, porque permanentemente nos faltan lo que te dicen, no he nacido en este pueblo, como si vos tenés que estar nacido en este pueblo para estar quedado y no hacer absolutamente nada. Soy de la ciudad de Corrientes, barrio Santa Rosa, y desde allí nací, era la base de un gremio, mi viejo era un gremialista, la Unión, ¿cómo se llama?, de los de la construcción, obreros de la construcción. Y ahí yo entendí lo que era la solidaridad, de lo que era el ocuparse también por otra gente, y eso que nosotros éramos gente humilde, pero hay tantas cosas que podemos hacer por nuestro prójimo de acuerdo a nuestras posibilidades. En el 99 entonces abrimos nuestro programa con Destapando la Olla de la Corrupción, que era una expresión en la boca del padre Sabas Gallardo. Bueno, estamos el grupo Ñanderoga con la guitarra y voces de Ariel Páez, Mario Burgos y la visita cordialísima que nos hace Tito Valenzuela, que es el acordeonista del grupo Espuelas de Plata. Y vamos a hacer el chamamé, la versión libre del chamamé kilómetro 11, Destapando la Olla. ¿Te acordás, vecino? Durante un tiempo, hasta que nos echaron, los que están actualmente metidos en la intendencia, nos echaron de aquella radio. Y bueno, seguimos trabajando en otras radios por la ciudad de Corrientes, hasta que regresamos y abrimos nuestra propia radio, que es la cual todos los días te estamos acompañando. San Miguel, la audición que tiene más difusión. Miedo a hablar, por fin puede escuchar la radio. que la FM total se cayó del todo, pero no porque le robaron los equipos, nos echaron de allí. No nos olvidamos que eran los gestores de habernos echado. El actual intendente nos echó y con eso ya creyó este señor de que no iba a tapar la boca. ¿No es cierto? Se sintió tan ofendido él, junto con Victoriano y junto con Marco. Nos echaron y se cayó nomás porque la radio es simplemente un instrumento. Pero lo que no se van a callar son la gente que están trabajando, ¿no es cierto?, en este sentido. Esa corrupción que en ese momento estaba dentro de esos hipócritas religiosos, hoy está en manos de unos políticos corruptos. No puede ir todavía en manos de sus verdaderos dueños, pero no importa. La larga mano de la justicia de Dios, la ley del destino, causa-efecto, ya dice, los resultados los recojo yo, dice el universal Dios del corazón, Dios de la materia, Dios de espíritu, Dios de todo lo material. Quiere decir de que nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo en su oportunidad, haciendo una causa, ¿no es cierto?, de lo que era la libertad de expresión, más allá del hecho concreto de lo que nosotros vivimos con San Nicolás. Ahí tengo las gruesas carpetas de todas las presentaciones que nosotros hicimos como como ciudadanos. Ahí estuvo Lugo Sotelo saliendo a insultarnos y tratándonos de degenerados allá en Loreto. Ahí está la querella que tengo contra la boca de este deslenguado, ¿no es cierto? Luego desde la iglesia que nosotros éramos macumberos, que éramos de, hoy vecino y vecina, sabes que está hablando con un filósofo espiritual. Un hombre de tremendo y gran conocimiento, escuela de meditación, grupos de ayuda, y estamos cómodamente sentados en el arzobispado. Y no somos gente de la iglesia, de estar en la iglesia. Pero todos, ¿no es cierto?, estamos detrás de los nobles principios, de los nobles valores. Y para eso hay que dar la cara. Y yo no tengo problema de dar mi cara donde sea. No tengo problema, porque sé que estoy con la verdad en la mano. Me asesoro, estudio, comprendo, formo gente a mi alrededor para que vayan también consustanciándose de lo que es el interés de nuestro pueblo. ¿Cuánto estaría progresando nuestro pueblo? Y no solamente un grupo reducido haciendo chupitangas y grandes comilonas, ¿no es cierto?, de carne robada de San Nicolás, como actualmente nosotros vivimos, ¿no es cierto?, con este grupo que está en la intendencia metidísimo en la corrupción también de San Nicolás, aparte de planos sociales, aparte mercadería y aparte de un montón de cosas que nosotros denunciamos, que son cosas que tienen que ver con su vida pública de funcionarios. Como dice la Constitución, examinar y censurar es un derecho que tiene el ciudadano. No nos metemos en la vida privada de nadie. Nosotros hacemos lo que tiene que hacer y nos hacemos un compromiso, porque si vos estás hablando de algo, tenés un compromiso, tenés que hacerlo. Yo, ¿no es cierto?, a una persona que no quiera hacer un compromiso de vida, no le estoy por venir a pedir que venga a acompañarnos a nosotros, porque lo primero que vas a decir, ¿qué pa tienen que decir eso? Y lo mismo dicen, ¿qué pa tienen que decir? Lo que están en contra, todo lo que están prendidos dentro de la porquería de la corrupción, ¿no es cierto?, siempre están puteando y salen angadas nuestras pobres madres ya muertas hace tanto año, hijos de pe, huérfano, por no decirte guacho, de tal cosa. Cuántos insultos llegan a mi oído y yo me pongo contento porque yo reniego de lo que es la popularidad, que es cosa también de Legún. Tenemos que combatir con esa idea de querer ser populares. No me importa la popularidad, me importa el amor servicial que pueda estar haciendo aquí en despertar a la comunidad a saber perfectamente en el entorno que estamos viviendo. De qué manera han cambiado muchas cosas en forma muy positiva dentro del pueblo. La gente escribe, llama por teléfono, vienen y hablan personalmente, se expresan. Y yo pienso de que eso también es una apertura de conciencia para que la gente sepa elegir lo mejor dentro de su partido. Barrer la basura. Y al sinvergüenza decirle sinvergüenza, al chorro decirle chorro, al ladrón decirle ladrón. No tiene autoridad para estar eligiendo los próximos candidatos que tienen que representar a toda la ciudadanía, ya sea del partido que sea, porque acá no hacemos bandera política de un solo partido, bajo ningún punto de vista. Hablemos nada más, estamos hablando acá de lo que es el bien común, abiertamente y en familia. Vos que estás escuchando la radio, sabés perfecta. Y resulta que en base a las orientaciones, porque fue muy apurado, ¿no es cierto?, lo que estuvo haciendo acá el profesor, ya ahora sacó bien clarito, porque esto es, estamos contentos, contentos, contentos, como perro con dos colas, dice, porque hubo alguien que nos llamó y nos dio todos los datos de la cantidad de plata que ganan los ñoquis que están en la municipalidad. Fíjate vos, y cómo mal manejan las cosas que tendrían que estar distribuyendo si tuvieran la mentalidad de la gente de Cacatí nomás, pero allí con un pueblo quedado y un pueblo con educación. Demostremos que tenemos educación y peleemos nosotros dentro de los carriles de las instituciones democráticas por mejorar la gente que tiene que estar funcionando, cobrando sueldo que nosotros le pagamos. Así es, Ángel. Bueno, tenemos unos datos finales. Yo había sacado los datos, la cantidad de plata que sacaba entre el intendente, el presidente del consejo y un concejal. Y ahora estamos sacando con la totalidad de los concejales, o sea, son 4 concejales y un presidente del consejo. Bueno, los 4 concejales, que se puede decir común, o sea que no están a cargo de la presidencia, cobran 800 pesos por mes, así está establecido. Y lo cual suma, ¿no es cierto?, las 38.400 pesos en un año. Si sumamos el presidente del consejo, que está establecido en 1.200 pesos, 14.400 pesos en un año, y el intendente entonces en total 28.800 pesos en un año. Todo esto sumado, sin contar el secretario del intendente, ni el secretario del consejo deliberante, ni los vales de combustible, ni los aguinaldos, ni dietas, ni viáticos, totalizan 81.600 pesos en un año. Esa es la suma total entonces que tiene que pagar el empobrecido municipio de San Miguel, que no es tan pobre, se ve que es uno de los más ricos de la provincia. Y el gabinetazo, nos faltan los sueldos del gabinetazo. Nos está faltando los sueldos de todo el amplio gabinete también que tiene el propio intendente, que eso también no estamos necesitando, secretaría privada y demás cosas, eso está faltando. Y lo único que escuchamos de ello, que no hay plata y que no hay plata y que no hay plata. Mira la cantidad de plata, ¿no es cierto?, muy pésimamente invertida. Y eso que tenemos un intendente radical, ¿eh? El gobernador es radical, así que todos los pueblos radicales, ¿será que están tan abandonados como este pueblo, que el de San Miguel, que no puede conseguir absolutamente nada, ¿no es cierto?, por una orden directa del gobernador? Y llega, ¿no es cierto?, un comunicado de gente que están viviendo allá, 1.100 kilómetros, que son los residentes sanmigueleños allá en Buenos Aires, que quisieran estar viviendo acá, y vienen a encontrar anualmente su pueblo totalmente abandonado. Muy bien. Vamos a una pausa musical otra vez, Carlitos, que ya está ahora no desaparecido al frente de la computadora. FM San Miguel, un puerto de sanos pensamientos y puras emociones. Sacamos nuestra banderita a el frente de nuestra radio. ¿Por qué sacamos la banderita? Es semana de mayo. Y si hoy es 22 de mayo y el pueblo se agolpó en 1810 para pedir saber de lo que estaba pasando, bueno, entonces estamos contentos de poder nuestra banderita, ¿no es cierto? Vamos a colocar, así que te invito, vecino y vecina, si tenés una bandera, busca una tacuara y coloca al frente. Demostremos realmente con patriotismo que nosotros amamos nuestra nación, no lo que estuvimos viviendo con Menem, que destruyó el país, ¿no es cierto? Y hablaba, ¿no es cierto?, de un ayornamiento del justicialismo. El justicialismo siempre va a ser justicia social, ¿no es cierto?, bajo ni un punto de vista. Estuvimos engañados, nos metieron un perro del tremendo, pero ya nos tenemos que dar cuenta. Entonces rescatemos nuestro espíritu nacionalista. Tenemos que valorar a nuestros grandes patriotas y demostremos ya con eso una banderita al frente de mi casa, si es que tengo una banderita, porque siempre está nuestra bandera de ceremonia acá, ¿no es cierto?, dentro de nuestro lugar de trabajo. Muy bien, saludamos entonces a nuestra querida bandera al frente de nuestra radio. ¿Va la pausa musical? Se me ha ido de las manos algo trágico e inocente. Nadie cubrió mis heridas y lo mágico se convirtió en vano. El silencio fue mi prenda presencia. Escribí mi pesadilla y la deshojé, donde decía: es una lástima. Por si no han notado, es una lástima. Mis ojos cerrados sueñan. FM San Miguel. El carbón sujeto a presión produce el diamante. Muy bien, aquí está una canción que nos habla de la libertad. No es tan lindo, medio agrio, pero bueno, seguimos. Acá esto te quería comentar yo para ir con... Por primera vez Pompeya, dice, involucró al gobierno de Corrientes y a los policías protegidos a casi 8 meses del secuestro de Cristian. Se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, criticó a la justicia federal y a los investigadores de la causa, dijo estar sola, acusó al gobierno de la provincia de Corrientes al imputar al jefe de policía complicidad en el secuestro. El PANU también estuvo en la mira. ¿Por qué será que esta mujer no habló de un principio? Y aquí explica: a horas de cumplirse 8 meses del secuestro de su hijo Cristian Eduardo Schaerer, su madre Pompeya Gómez dijo que ya nada importa, solo su hijo, y que seguirá buscando a pese que está sola, para después señalar que el comisario Pío Barrios está protegido por el jefe de policía Mario Rubén Fleita por ser su amigo, relacionando de esta manera con el secuestro a uno de los principales funcionarios del gobierno de Ricardo Colombi, como también se dirigió al nuevismo que protege a Barrios por ser del partido. Recién se le ocurre, esta mujer se equivocó. Pero ¿por qué es que no habló de un principio esta mujer? Yo quiero a mi hijo, dijo ayer a los periodistas de Antena 1. Al borde de las lágrimas, en diálogo con el programa radial Línea Directa, manifestó que está sola. ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está toda la policía de Corrientes? ¿Dónde están los políticos? Todos se lavan la mano y esta pobre mujer está sufriendo la desaparición de su hijo. Es el único no encontrado de toda la República Argentina, ¿eh? ¿Cómo está funcionando? Esto todo tiene un trasfondo político vergonzoso. Veamos a ver acá, dice. Pero que seguirá luchando por encontrar a su hijo y que dio a conocer algunas intimidades que involucraría al actual jefe de policía provincial, al hombre de confianza del gobernador de la provincia, Mario Rubén Fleitas, al Partido Nuevo y al amiguismo que supuestamente protegería al citado oficial. A solo dos días para que se cumplan 8 meses del rapto de Cristian, la mujer señaló que nadie sabe nada y anticipó que efectuará una nueva conferencia de prensa para mañana. Ella hubieran comenzado como hizo Bloomberg de entrada denunciando. Bueno, está sola también, no está el marido a su lado, así que... A solo dos días en que se cumpla 8 meses del rapto de Cristian, la mujer señaló que nadie sabe nada. Entre cada 21 hay días que me siento muy mal. Metete en la piel, vecino y vecina, de esta pobre mujer metida en el trasfondo de la guerra que el radicalismo le hace al nuevismo, porque Cochaere era un funcionario del nuevismo. ¿Qué tiene que ver? Aquí sí hay una deuda y un cero en clasificaciones para el gobernador, que tendría que estar todos los días. Pero como él es sordo, ciego y mudo, no me meto en nada, pero evidentemente aquí, evidentemente hay un trasfondo político vergonzoso. Entre cada 21 hay días que me siento muy mal, afirmó y recordó. Hay 7 cadáveres que se analizaron sin noticias, como también hay personas de buenas intenciones como en Jujuy, Rosario, Córdoba, que están buscando a mi hijo, a igual que los medios de comunicación, destacó Pompeya. Pero eso con el orden nacional, porque el orden provincial, todo lo que está pagado con el sueldo nuestro, de nuestra plata que usa el gobernador, ni 5 de Bolivia que le dan a esta problemática. Sin embargo, consideró que no va a encontrar a Cristian hasta que, dice, no va a encontrar a Cristian hasta que alguna autoridad le explique cómo hicieron para sacarlo de la provincia. En el expediente está: yo no hablo, no tengo odio ni rencor, pero nunca vamos a llegar al nudo si no empezamos por el ovillo. Yo quiero preguntar cómo un informante a mí me dijo dónde estaba un comisario que lo vio a Cristian y dejó que se vaya, subrayó para decir luego, y eso se pudo comprobar y está en el expediente desde diciembre y aún no se tomaron medidas. Se trata, según aclaró después Pompeya, del comisario Pío Barrios. Que me disculpen, yo no tengo resentimiento ni rencor, yo lo único que quiero es a mi hijo, no me importan ni los presos, yo quiero a mi hijo y Dios me va a dar salud para seguir buscándolo, aunque todo el mundo se olvide, voy a seguir buscando. Cómo el gobierno provincial se hizo totalmente el chancho rengo, él se y no le dio importancia a este tremendo problema que ha habido, simplemente porque es la ex esposa de un funcionario que ellos vivían atacando, porque esto lo único que saben hacer los radicales es atacar y atacar y atacar solamente al Partido Nuevo, con todo y contra todo. Y vamos a seguir leyendo esto, vecino y vecina, porque es importante. En el prolongado diálogo con los periodistas, Pompeya sostuvo afirmaciones a las que calificó como muy íntimas de parte del Partido Nuevo al que corresponde o correspondía al padre de Cristian, el ex ministro de Salud Pública, Juan Pedro Echaere. Me llaman y me dicen que no salga a los medios, que no dé nombres. Y del otro lado, no sé de qué partido, porque yo no tengo partido, dice. Me dicen que lo voy a ganar, no voy a ganar nada, porque Pío Barrio es mano derecha del jefe de policía. Pero qué barbaridad. De un lado los radicales le tironean a esta pobre mujer, del otro lado lo del nuevismo había sido. La mujer se indicó como amigo del jefe de la policía, al señor Pío Barrios. Por ese motivo nadie le hace nada. Del Partido Nuevo me llamaron para que no hable más en los medios porque es del partido. Pero qué equivocación grande, que es del pueblo, dice, que vive a 3 cuadras de mi casa, que va a la peregrinación, que es ahijado, signo de pregunta. A mí no me importa todo esto, subrayó Pompeya con cierta impotencia. Se preguntó entonces, ¿qué hay en medio de la investigación? ¿Hay política? ¿Hay amiguismo? ¿O qué hay? Luego pidió con mucho pesar que alguien le explique por qué yo estoy sola con la novia de mi hijo, Gastón, y nadie más. Por último sostuvo que ya hablé con todo el mundo. Por eso le pido a Dios que me dé fuerza, porque ni si yo no impulso esto, Cristian va a seguir secuestrado no sé hasta cuándo. Acentuó luego que si de ella dependa, no va a golpear puertas, dice. A mí nadie me dice nada. Estoy las 24 horas golpeando puertas y aunque sea por cansancio me van a decir algo, pero yo no voy a dejar de luchar a mi hijo, que es lo único que me interesa y nada más. Finalmente Pompeya anunció al finalizar la entrevista que mañana viernes 21 de mayo realizará una nueva conferencia de prensa en el domicilio de Cristian, en el barrio Cacique Canindeyú, precisamente en la misma casa donde meses atrás dio el primer grito de alerta ante el silencio de los secuestradores tras la entrega de $270,000 en Ciudad del Este, en el Paraguay. Se puede decir que las investigaciones están en foja cero y que pese al interés demostrado por distintos sectores políticos y de la comunidad provincial y nacional, nada se ha sabido sobre el paradero del muchacho. Hace ya algunos meses, el padre del chico, que hoy vive en Asunción, aseguró que bandas ligadas al narcotráfico y contrabando han sostenido el secuestro, y de su hijo, de quien a 8 meses nada se sabe. Malestar de la familia Schaerer por la forma en que la justicia manejó el caso. Y sigan, ¿qué me decide todo esto, Silvio? Por favor, una opinión personal tuya, porque yo la verdad que decía, ¿por qué de entrada no hizo lo que hizo Bloomberg? Él salió y denunció y dijo este y aquel, y cuántos cambios se produjo, desde ese momento en que esta persona salió a batallar. Por supuesto, es un hombre y esta es una pobre mujer, pero es una mujer correntina, y de uno u otro lado, nosotros también acá tenemos que dar nuestra voz, ¿no es cierto?, de aliento y de solidaridad. ¿Qué me decís, Cecilia? Así esto? Es. Y bueno, evidentemente el caso de Bloomberg fue un ejemplo en la manera de poder sacar todo a la luz, de manera tal de movilizar, porque evidentemente nuestra policía, nuestra justicia es lenta, es burocrática, está metido también la clase política en el tema, y entonces como que a veces se tapan, inclusive a través de amenazas solapadas, o se trata de evitar que todas las cosas salgan a la luz. Evidentemente nuestro sistema de justicia deja mucho que desear, el sistema de investigaciones de la propia justicia, de la propia policía, dista mucho que desear, como así también hay cosas que a veces como que se dejan pasar, quiere decir que tendrían que sí haber actuado de esa manera, hay que seguir actuando, hay que seguir denunciándolo para los culpables, los responsables, si es que, esperemos que no sea así, pero si es que ya haya muerto este muchacho, puedan salir a luz los culpables de este horrendo crimen que se ha cometido, como otros crímenes que en Corrientes también quedan como que inconclusos. Y me estaba haciendo acordar justamente con el caso también del supuesto suicidio del intendente de Merced, un hombre exitoso que acababa inclusive de ganar las elecciones y que después apareció como que se suicidó, que evidentemente los medios de difusión, los familiares hicieron ver perfectamente que eso no fue un suicidio y fue un asesinato. Cosas como que se tapan, a veces tienen que ver también con los propios la propia clase dirigente política, entonces que hay cosas como que se tapan. Hay tantas cosas que se necesita también que se dé a la luz, que se dé a conocer y que se haga la investigación. Y ¿sabes a qué se me hace acordar también esto, Ángel? A las denuncias que uno a veces hace en la policía. Una persona va y lo denuncia, se hace la denuncia, por más que sea un hecho grave, te informan que eso fue al juez y el juez va a decidir qué hacer. Y el juez te cita al año para que vos te vayas y le digas, vos tenés que decirle quién es el culpable, llevarle la fotografía al culpable, llevarle la sangre, llevarle a la muerte a mostrarle al juez. Ese procedimiento policial que tenemos nosotros, en donde no hay una investigación, no hay un sistema de investigación como nosotros vemos en otros países, como la policía investiga, averigua, lleva sospechosos, lleva informaciones. Acá uno hace una denuncia, va a la policía, hace la denuncia, más grave que sea un hecho, le dicen no, vamos a mandar al juez a ver qué dice el juez, y después el juez dice, bueno, acá tiene el número preventivo, el abogado tiene que ir a pelear allá para que dentro de 2 años le citen a ver qué es lo que pasa realmente. Ese es el problema que tenemos nosotros acá con nuestra policía, nuestro sistema de investigación que hay dentro de la policía, que es lo que pasa, que a lo mejor cuando una persona influyente entra en un puntero político, rápido citan gente, llevan a la policía, hacen un montón de cosas, pero cuando alguien que no está, digamos, ligado al poder político, un ciudadano común, hace una denuncia, se para, se frena todo, todo queda en la impunidad, como que la propia burocracia lo mandan al juez en Corrientes y después al año uno tiene que ir a contarle al juez y llevarle todo el cuerpo del delito y todas las pruebas. Eso es lo que realmente está mal, el propio procedimiento de justicia que utilizamos nosotros en Corrientes, que evidentemente no ayuda para nada. Y seguramente en esto, que es un gran nivel de caso de Chadera, así también vemos una policía quieta, burocrática, la clase política que no se mueve. Vemos marchas, por ejemplo, que se realizan en Corrientes, todas se tapan todas para que no tenga mucha difusión de lo que está pasando en Corrientes, que es decir, la clase política, como paga los medios de difusión, luego para que los medios de difusión desmerezcan lo que se está haciendo, no le den suficiente difusión, como el caso de este crimen horrendo, si es que es así, también del caso Scherer. Esperemos que Dios crea que no sea así, que efectivamente esté vivo en algún lugar. Pero esto también, la propia clase política, el propio gobernador, las propias autoridades, nuestros propios legisladores, tienen que estar a viva voz solicitando, instrumentando, ejecutando las medidas para que realmente se investiguen y que los culpables, no puede ser que se pierda completamente. Como se suele decir, el crimen perfecto no existe. Solamente en Corrientes existe el crimen perfecto, porque efectivamente no tenemos aceitado el engranaje de la investigación para encontrarnos con los delincuentes. Muy bien, la verdad que es un verdadero lujo estar aquí con el profesor de Instrucción Cívica, Formación Ética y Ciudadana se llama ahora. Es eso, tienen que instruir para que la persona sea consciente y ejerza sus derechos cívicos. El tema de la educación, pasemos a otro tema, el tema de la educación, están empezando a hacer carpas. ¿Qué te parece con respecto a eso? ¿Quiénes son los que hicieron carpas en su oportunidad acá? ¿Será que están siendo solidarios o se van a callar la boca con respecto a lo que está pasando, ¿no es cierto? El manoseo que hace este gobierno con respecto a, ¿no es cierto?, a los salarios docentes. ¿Qué me decide eso? Y bueno, viene a mi memoria la carpa que habían instalado acá también en San Miguel. Hoy son funcionarios o familiares de funcionarios, y cuya dirigente justamente en su momento había dicho que estaba tan contenta porque su hija estaba tan emocionada por la tarea que estaba haciendo su madre en los reclamos gremiales. Qué bueno que toda esa gente que estaba congregada en la plaza en aquel momento y que hoy son funcionarios públicos, están emparentados, alcen su voz. San Roque ya está alzando su voz, hay otros departamentos más que empiezan alzando su voz, están preparando las carpas en contra de este sistema de gobierno, al que considera que efectivamente no está dando prioridad a los reclamos, no solamente de los docentes, sino de todos. El tema litoral del día de hoy, ¿qué dice? Así es, las carpas docentes también se instalarán en Esquina y Caseros, Monte Caseros. La carpa de la vigilia de San Roque, que fue el grito de libertad, fue en San Roque, tendría que haber sido en Corrientes. Una llamada de atención, por más que ahora la Asociación Correntina ahora está como que como oposición, pero tiene que ser en Corrientes. San Roque dio el primer grito de libertad como aquel 25 de mayo, ¿eh? La carpa de la vigilia de San Roque tendrá a partir del lunes ramificaciones en Monte Caseros y Esquina, donde los docentes de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales se alistan para instalarse en demanda de aumento salarial. A ver, los maestros y los maestros y maestras, ¿qué está pasando acá en San Miguel? ¿O aceptan nomás la migaja que le está tratando de tirar este gobierno, no es cierto? Miserablemente tirar una migaja. ¿Van a aceptar o van a ir otra vez a hacer? ¿O ya están comprometidos con un partido, están comprometidos con algún cargo, que por eso se van a callar la boca? Y bueno, acá los representantes de la asociación están muy ligados al poder local, como así también a sectores de la corrupción local, ese es el problema. Y bueno, se instalan entonces en Monte Caseros, en Esquina. Según adelantó anoche la secretaria general de ese gremio, Rosario Giudice, los organizadores de estas protestas pedirán permiso a las autoridades municipales, como hicieron los sanroqueños con el intendente Raúl Peloso, y no se interrumpirán las clases. Algo que llama la atención también es qué pasa con Capital, porque como suelen decir, Dios está en todas partes, pero atiende en la Capital. ¿Qué están esperando los gremios para instalar en Capital? Nuevamente, el interior está tomando la iniciativa de este tema de los reclamos, de instalar las carpas docentes en la capital, que es donde realmente se escucha. Pero felicitaciones al interior. Esperamos que los idealistas, los que se decían idealistas, que también estuvieron todos los días en las carpas protestando, reclamando, alcen también su voz en este momento y vuelvan a decir: mi hija está tan contenta con lo que yo estoy haciendo, por eso yo estoy permanentemente, no dejo la plaza porque tengo el apoyo, el respaldo de mi hija, que me está respaldando en esta tarea que estoy realizando. Espero que nuevamente sea así. Todas esas personas que estuvieron en la plaza, hoy funcionarios, obligados funcionarios radicales, justicialistas independientes, también empiecen a hacer sentir su voz, empiecen a hacer también sentir sus reclamos. Y bueno, acá, si bien bastante tarde, la Asociación Correntina Docentes Provinciales está nuevamente encabezando, y evidentemente es el gremio mayoritario, es el responsable de lo que pueda pasar, pero ya otra vez los docentes del interior le están ganando la mano. Antes que instalarlo en Corrientes, lo están instalando en el interior de la provincia de Corrientes para ponerse a este aumento que es irrisorio, quiere decir que no satisface de ninguna manera las demandas de la gente. Y bueno, pero por lo menos por ahora la Asociación Correntina de Docentes Provinciales no es más oficialista, no es más dialoguista. Por otro lado, el gobernador de la provincia le acusa de corruptos a los gremialistas, especialmente a los de la asociación. Arquímedes Toñola, ex secretario de la ACDP, salió a decir que diga quiénes son los corruptos, porque quiere que los nombre, porque lo está individualizando directamente a Toñola, como así también a Judici de la asociación, lo está acusando de corrupción con el tema del mal manejo de los cursos de versionamiento. Se habla de como de 300 mil pesos también que se fueron abonados en ese concepto. Por un lado, mutuas acusaciones, como que el gobierno le tira ahora, le pasa la boleta a la asociación, tantos años oficialista y cuánta plata habrá corrido bajo la mesa seguramente. Ahora el gobierno la acusa de corrupto a los gremialistas, especialmente a la asociación. Y por otro lado, la asociación se defiende, Toñola se defiende, diciéndole al gobernador que diga quiénes somos, quiénes son los corruptos. Y evidentemente la gente que estaba en el consejo, los empleados, decían cómo Toñola le perseguía a los empleados y cómo hacía parte totalmente del gobierno. Quiere decir, dejó de ser gremialista para ser un funcionario gubernamental, un defensor, un chupamedia total del gobierno actual. Y ahora, por supuesto, como evidentemente hubo desacuerdos, la asociación se separa, Toñola la vimos inclusive encabezando la marcha, imposible recuperar su imagen, Rosario Judith también, la asociación. ¿Por qué? Porque hay todo el movimiento nacional y provincial que está reclamando los aumentos. Y bueno, la asociación ahora tiene que sumarse, Toñola tiene que sumarse de vergüenza de lo que está pasando, y que evidentemente tampoco ya no hay más. Hubo algún desacuerdo, se ve que ya no le pasan más dinero, se ve que bajo la mesa, dinero dinero sucio, dinero de coima, dinero de soborno. Entonces, evidentemente, ahora están en la oposición cuando ya el interior se está levantando. Esperemos que ya en la plaza también empiecen a levantar esa carpa docente y se hagan sentir sus pesos los gremialistas. Y especial responsabilidad de la asociación, porque son el gremio mayoritario, el gremio que tiene mayor presencia, y fue el gremio que dejó caer los sueldos a los más. Los sueldos de los maestros correntinos son los más bajos del país. La asociación es la responsable de haber dejado que bajen los sueldos a sueldos totalmente miserables, como son 230, 240 pesos. Y ahora sí, a mitad de año prácticamente, están movilizándose como simplemente subiéndose al tren de las demandas que están haciendo la gente y los distintos gremios. Bueno, aquí tengo el diario Libertador en primera página. El presupuesto profundizó.